Consulta Médica. Recibimos en nuestro programa a la doctora Lisette Cortés para conversar sobre el sueño en las personas hipertensas. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Lisette. Gracias a ti por la invitación. Bueno, estar acá. Bueno, a mí me parece que es muy oportuno sobre lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque, por primero, o sea, como primer punto, la hipertensión es una enfermedad silente que muchas personas no pues están conscientes de que padecen la condición, por un lado. Y por el otro lado, también tengo entendido que los trastornos del sueño, per se, cuando no son controlados y se mantienen en el tiempo, pueden generar hipertensión arterial. Es correcto, correcto. Tal cual como lo estás diciendo. Primero, claro, no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero de eso vamos a hablar. Muchas veces nos pasa, por ejemplo, que el paciente viene por insomnio o por que el sueño no es reparador y encontramos al examen físico que la tensión arterial está altísima. O tenemos un paciente hipertenso que estamos tratando con varias drogas y aunque usamos las dosis máximas no termina de mejorar. Cuando tú lo interrogas un poquito mejor, entonces no duerme bien, ronca, se ahoga, tiene dolor de cabeza todas las mañanas, se levanta varias veces para orinar en la noche. Tiene muchos síntomas que te hacen pensar que algo pasa en la noche que lo está perjudicando. Pero básicamente, vamos a mi planteamiento. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Puede ser que realmente haya sido un paciente sano que por no controlar sus problemas de sueño haya desarrollado hipertensión arterial, o bien es un paciente hipertenso que no lo sabe y esto le genera problemas al dormir. Fíjate, generalmente es el trastorno del sueño lo que ocurre primero, porque el hecho de hacer pausas para respirar durante la noche genera toda una cascada inflamatoria y liberación de hormonas de estrés que en general aumentan o pueden aumentar la presión arterial y producir problemas cardiovasculares. Okay. Pero si tú tienes un problema cardiovascular, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular, estos pacientes tienen más riesgo de hacer trastornos de sueño. Pero ya cuando tienen una enfermedad cardiovascular instalada, no el paciente hipertenso solito. Ok. Lastimosamente, en los últimos tiempos, cada vez es más común escuchar, doctora, de personas muy jóvenes que desarrollan hipertensión, inclusive desde los 20 años y desde los 30, que no es lo normal. Esto pudiera deberse precisamente a lo estresante de la cotidianidad que lleva a las personas a no dormir adecuadamente y se generan estos problemas de hipertensión tempranos. Bueno, eso es un problema multifactorial, porque realmente no podríamos decir que la única causa es el dormir mal. Pero, por ejemplo, la obesidad, que predispone a las personas jóvenes a tener trastornos respiratorios asociados al sueño, puede ser uno de los desencadenantes de esta hipertensión que nosotros en medicina llamamos secundaria. Generalmente, cuando te llega un paciente menor de 40 años con la tensión alta, tú estás obligado, o el paciente también debería, tratar de encontrar con el médico una causa que esté produciendo esa hipertensión. No quedarse tranquilo con la idea de que porque mis papás eran hipertensos o porque yo estoy muy estresado, es que yo estoy hipertenso y ya. Exacto. Y me tomo una pastilla y no pasa nada. Lo ideal es ver si existe algún trastorno que esté ocasionando esa hipertensión. Y en este momento de la historia en la medicina, la apnea del sueño y los problemas respiratorios de sueño se han convertido en la primera causa de esa hipertensión secundaria. A ver, ¿qué hacer para corregir los problemas del sueño? Por un lado, pero yo me imagino que previo a eso, ¿cómo determinar realmente qué es lo que nos está causando la hipertensión? ¿Cómo examinar nuestros sueños para implementar esos correctivos? Lo ideal es que realmente no nos automediquemos, no tomemos simplemente la idea, porque a veces lo que los pacientes se llevan es que si duermen mal van a tener la tensión alta. Y eso a veces angustia más al paciente y hace que duerma peor. Entonces busca automedicarse, resolver con lo que le mandaron a alguien o tratar de no pensar en eso, porque muchas veces no le damos importancia al sueño. Pero generalmente lo que recomendamos es tratar de asesorarte con una especialista, buscar qué está ocurriendo. No todos los problemas de sueño causan hipertensión. Por ejemplo, hay otro tipo de trastornos que pueden derivarse, ¿verdad? Que pueden derivarse. Por ejemplo. Por ejemplo, hay pacientes con problemas de movimiento asociados al sueño o insomnio psicofisiológico que no tienen nada que ver con hipertensión. ¿Cómo problemas de movimiento? Hay trastornos de movimiento asociados al sueño que se producen en fases de sueño donde uno no debe moverse. En las fases donde uno está soñando, en la fase REM, el paciente debería estar totalmente inmóvil, porque eso es lo que hace que nosotros no actemos los sueños. Pero hay trastornos de sueño durante las fases REM, donde los pacientes se mueven. Eso no tiene ninguna relación con hipertensión arterial. Entonces, no todos los problemas para dormir causan hipertensión. Realmente hay que buscar la asesoría de un especialista. Y otra cosa es que si usted tiene hipertensión arterial y ve que no hay mejoría con el tratamiento convencional, a pesar de que usted lo está siguiendo de una forma adecuada, hay que buscar si no existe una causa que está provocando esa resistencia. Y la apnea del sueño es una de las más importantes. A ver, ¿qué puede hacer una persona como higiene normal para tener una buena calidad del sueño? Se recomienda en básica la higiene del sueño, que es lo que tú estás mencionando, que son básicamente buenos hábitos para dormir. Pero lo que nosotros conversábamos es que los buenos hábitos para dormir sirven para evitar que se produzcan ciertas patologías. Pero si sospecha que hay una enfermedad instalada, lo ideal es que busque ayuda. Porque es como dice uno de nuestros compañeros, no podemos tratar la enfermedad con higiene. Ya en ese momento hay que hacer medidas para prevenir. Pero ¿cómo saber que ya se trata de una enfermedad, doctor? Por ejemplo, si usted aplica medidas de higiene de sueño, que son básicamente tener buenos hábitos, acostarse siempre a la misma hora, tratar de levantarse todos los días a la misma hora y no ingerir cafeína después de las 2 de la tarde, evitar comidas copiosas en la noche, no utilizar equipos electrónicos después de las 7 de la noche, ese tipo de cosas que son buenos hábitos. Y usted observa que no hay mejoría con eso, que igualmente usted se levanta cansado, que está roncando, que despierta a toda la familia con el ronquido, que se le duele la cabeza en la mañana. Entonces ese es el momento de buscar ayuda. Perfecto. Y otra cosa que quería preguntarle era la siguiente. ¿Qué son esos factores, o cuáles son, hablando correctamente, esos factores que a la larga, si no controlamos, pudieran desarrollar enfermedades o trastornos del sueño? Bueno, fíjate, en general uno de los factores más importantes es el peso. La obesidad definitivamente se asocia con una mayor frecuencia de trastornos respiratorios asociados al sueño. Casi un 90% de los pacientes con algún tipo de apnea obstructiva tienen sobrepeso u obesidad. Uh-huh. Ese sería uno de los más importantes. O sea, el sobrepeso principalmente. Pero también está el cigarrillo, que predispone a apnea al sueño y ocurre muchas veces en pacientes que no son obesos, pero como han tenido historia de hábito tabáquico, desarrollan trastornos respiratorios. La historia familiar, por ejemplo, si usted tiene un padre, madre con apnea, aunque usted sea una persona joven y sana, y no está durmiendo bien, tiene que sospecharlo. Mi médico me decía, o sea, mi médico internista, a ver, me decía que cuando uno pasa largos periodos de estrés sostenido, y además de eso, pues no tiene buenos hábitos en general en el día, también sostenidos y mantenidos en el tiempo, pueden trastornar la bioquímica cerebral al punto que trastornan la calidad del sueño y nos enferman o enferman nuestro dormir. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es correcto. Realmente el hecho de estar sometido a periodos de estrés prolongados que no son adecuadamente manejados desemboca en una serie de reacciones fisiológicas que involucran los hábitos alimenticios, los hábitos de ejercicio y definitivamente los hábitos de sueño. Recordemos que el sueño es un hábito muy animal. O sea, el sueño es una actividad que hacen todos los animales en la naturaleza. Mientras más nos alejamos de ese componente animal, nos vamos acercando a lo que es el ser humano, al horarios regulares, a la rutina, al café que ningún otro animal ingiere, el alcohol, la falta de ejercicio, ese tipo de cosas que hacen que nosotros no tengamos una rutina regular, definitivamente alteran la calidad del sueño. Bueno, doctora, redes sociales recomendaciones finales para ya cerrar y que la gente pueda formular sus preguntas directamente por allí. Bueno, es muy importante para terminar de recomendar, si existe hipertensión que no mejora con tratamiento, es necesario descartar causas secundarias, entre ellas los problemas respiratorios de sueño. Si existen síntomas alarmantes como ronquido, sueño no reparador, dolores de cabeza en las mañanas, mucha acidez, eso tiene que hacernos pensar que está pasando algo más. Tenemos que buscar ayuda, no se conformen, no nos adaptemos a dormir mal, no nos acostumbremos. Con respecto a las redes, yo estoy en Instagram como la doctora de la casa y en Twitter como internista piso hoy, y las redes de la clínica, que son Clínica Soñares. En Instagram piso es sonares. Arroba clínica piso sonares. Ah, sin la ñ porque... Es sonares, exacto. Es sonares. Arroba clínica piso sonares. Exacto, allí nos pueden encontrar a todos. Gracias por haber venido, doctora. Gracias por la invitación.